Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Hoy con la visita de la arpista Sonia Álvarez, intérprete de arpa tradicional y clásica. También nos acompaña Carlos Álvarez, estudioso e investigador del instrumento. Técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Sí, amigos, y estamos escuchando a Sonia Álvarez. Buenas tardes, Sonia. Bienvenida a La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Muchísimas gracias. Hoy con este instrumento maravilloso que tocas, que es el arpa folclórica, y también estudias arpa clásica, tocas. Sí, sí, arpa clásica en el conservatorio, bueno, y arpa folclórica estudié desde más chica. ¿Y cómo te acercaste al arpa? Bueno, yo empecé con el arpa folclórica cuando tenía 7 años. Y bueno, desde ahí empecé a estudiar con una profesora, Susana Peña, hasta los 9, 10 años más o menos. Después tuve un perfeccionamiento con uno de los mejores profesores del Paraguay de arpa, César Cataldo. ¿Aquí en Buenos Aires? No, en Paraguay, en Paraguay, sí. Y bueno, de ahí me fui perfeccionando sola a través de discos y de ver también a los distintos arpistas, ¿no? Y a los 9 años entré en el Conservatorio Nacional López Buchardo, donde ahí sigo la carrera de arpa clásica. ¿Desde los 9 años? Desde los 9, sí. Así que el arpa, te atrapa y es muy importante la tradición oral, estar en contacto con arpistas experimentados, de eso se aprende mucho, ¿es así? Sí, por supuesto. Yo, de los arpistas paraguayos, conozco a casi todos los arpistas, soy amiga de muchos de ellos. Cuando vienen acá a la Argentina a dar conciertos, vienen a mi casa, yo voy a sus casas en Paraguay, tengo una muy buena relación y bueno, y además intercambiamos cosas, ¿no? Uno siempre tiene cosas para aprender. La música popular no se escribe tanto como la música clásica. Claro, ¿no? Estudias las dos. ¿No? Sí, bueno, la música popular es oído puro, ¿no? Bueno, lo clásico es distinto. ¿Y esto te ayuda a interpretar música clásica, esta experiencia de música popular? Sí, bueno, yo cuando entré en el conservatorio, después ya hacía 2 años que estaba estudiando arpa folclórica, me inscribí en la cátedra de arpa porque dije, bueno, ya que estudio arpa debe ser algo parecido, dije, voy a seguir algo que tenga que ver con el arpa. Y bueno, y al principio, bueno, ya las técnicas eran diferentes, ¿no? Pero al principio dije, bueno, es algo parecido, va bien. A medida que fueron pasando los años, cada vez iba abriendo más separando. Bueno, sí. Y bueno, ahora estoy en segundo año superior del conservatorio y ya no, nada que ver hace rato ya, ¿no? Y en, respecto a la interpretación de la música clásica, o sea, el manejar un repertorio popular, tocar el instrumento en forma popular también, ¿eso te da cierta soltura, un acercamiento a la música, digamos, más fluido? ¿Te sentís, respecto a otras personas quizás que no tocan música popular, digamos, vos... ¿Notás alguna diferencia entre la interpretación de una persona que también hace música popular? ¿Me estás preguntando con el arpa? Con el arpa clásica. Con el arpa clásica. Sí. Desde el arpa clásica. Cuando estás con el arpa clásica, ¿vos sentís que la música, el tocar música popular, te hace ser más fluida o más...? Bien, me ayuda muchísimo, ¿no? En la agilidad de las manos, me ayudó muchísimo de entrada. Cuando ingresé en el conservatorio, yo ya podía manejar mis manos y me encontrar salía las notas. Claro, ya sabía las notas, aunque es diferente la afinación. No, bueno, sí, la afinación, eso depende, ¿no? De los pedales. Claro. Pero podía encontrar las notas rápido y además eso, la fluidez en las manos, ¿no? Ya, claro. ya tenía mucho más dominio que los que empezaban conmigo, por ejemplo, que no tenían ninguna. Podríamos escuchar entonces algo de arpa folclórica. Nos has traído a Juan Vicente Torrealba. Sí, arpista venezolano. Y bueno, vamos a escuchar un joropo. Tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a cambiar de equipo para probar de escuchar este joropo correctamente. Palmarital, joropo de Juan Vicente Torrealba, interpretado por el autor en arpa llanera. No nos deja el equipo. A veces la tecnología nos presenta algunos problemitas, algunas situaciones, y no podemos continuar con la difusión de este tema. De este tema, bueno, luego vamos a probar otros. De todas maneras, acabamos de escuchar un arpa folclórica. Arpa folclórica, sí, arpa que tiene llanera. Tiene diferencias. ¿Es un arpa llanera? ¿Es distinta al arpa paraguaya? Sí. Bueno, todas son arpas folclóricas, ¿no? Pero cada país la adaptó a su tipo de arpa. Por ejemplo, el arpa llanera, como la que estábamos escuchando, el arpa venezolana. Por empezar, la construcción de la caja es distinta, es una caja más grande, una tapa, ¿no? La caja de resonancia. La tabla armónica, digamos. Claro, es más grande, por eso el sonido más profundo también. Y además tiene en la tapa, donde, bueno, tiene las clavijas, tiene una sola tapa, donde de las clavijas a uno de los costados salen las cuerdas, cosa diferente del arpa paraguaya. Que salen del centro. Claro, tiene dos tapas y las cuerdas salen del centro, de ahí también el sonido diferente, ¿no? Todas las arpas sudamericanas tienen una sola tapa, salvo el arpa paraguaya. El arpa paraguaya. Sí. Uh-huh. ¿Y el arpa clásica se parece a alguna de estas? ¿O? Sí, bueno, como te estaba diciendo, salvo la paraguaya, casi todas mantuvieron la misma, ¿cómo decirte? El mismo... conformación, claro. Diseño. Sí, digamos. Sí, el mismo diseño. Es, por ejemplo, el arpa clásica es mucho más grande, tiene mayor cantidad de cuerdas, ¿no? Por ejemplo, el arpa paraguaya tiene 37 cuerdas, la clásica tiene 47. Uh-huh. Además tiene los pedales, 7 pedales para cada nota con 3 posiciones. En la posición de arriba son los bemoles, posición central son los bcuadros y en la posición de abajo los sostenidos. Así que bueno, de ahí manejamos todo lo para hacer el instrumento cromático, ¿no? Y cuando durante la ejecución se van moviendo los pedales, se van cambiando, claro, para lograr esas notas que si no las tenés. Claro, como es los pedales son como las teclas negras del piano. Claro. Así que mediante eso mientras uno está tocando la interpretación va manejando los pedales. Es algo muy difícil, ¿no? Al principio cuesta mucho porque bueno, en los primeros años no se usan los pedales. Pero después, en tercer año, ya empezás a utilizar los pedales y ibas usando de a uno o dos. Pero llega un momento en que tenés que cambiar de a tres a la vez, que se complica bastante, ¿no? Digamos que cuando llegás a los últimos años estudiás obras en do sostenido mayor. En cualquier tonalidad, sí, por tonalidades supuesto. Muy lejanas, llenas de sostenidos y bemoles. Sí, además, bueno, ponerlo de entrada no cuesta nada. Antes de empezar el tema, acomodo los pedales y ya está. Pero el problema es durante la interpretación, ¿no? Y bueno, eso cuesta bastante y mucho ensayo. Y transportar el arpa es complicado también. Sí, sí, sí. Bueno, un arpa clásica ni hablar, ¿no? Pero Sí, hace falta, digamos, un flete. Un flete, sí. Pero y ayudantes. Sí, es muy pesada. La arpista solo no se puede mover. No. Y bueno, con respecto al arpa paraguaya, que es la que toco yo, La que tocas habitualmente. Habitualmente, sí, bueno. Así, profesionalmente, en un taxi o remis se maneja. Entra. Qué bueno, podemos intentar con otra interpretación de Torrealba, el llano apureño. Escuchábamos Llano Apureño, un pasillo de Juan Vicente Torrealba por el autor en arpa llanera. Estamos con Sonia Álvarez, intérprete de arpa, y también con su padre, Carlos Álvarez, estudioso del instrumento. No sé si Carlos. Buenas tardes. A raíz de la actividad de Sonia, justamente nos pusimos a averiguar. Y a medida que uno va entrando en distintos temas, va profundizando, y siempre cuando uno aprende algo se da cuenta que necesita saber más. Y bueno, eso nos llevó a recopilar bastante información sobre la historia del instrumento, sí. ¿Dónde empieza el arpa? Según se dice, el arpa comienza con las con los primeros instrumentos de cuerda, comienzan con las cuerdas tensadas, ¿no es cierto? Que puede ser un arco de flechas, por ejemplo. Pero como instrumento musical, así como lo conocemos, las primeras documentaciones aparecen en Sumeria, en lo que era Babilonia, Asiria, ¿cierto? Entonces, esas son las primeras registros documentados que y a partir de ahí en todas las civilizaciones, ¿no? Y a partir de ahí el arpa se convierte en universal, ya sea por una generación espontánea, como lo estuvimos conversando hace un momento, en distintas regiones, distintas culturas simultáneamente, o como puede ser también, bueno, por asimilación, ¿no es cierto? Distintos contactos entre las culturas, y se va desarrollando El arpa hasta el instrumento europeo, digamos, que es claro, donde pasa, deriva el arpa folclórica. Exacto, pasa por varios estados, ¿no es cierto? Fue muy importante en la cultura egipcia, la cultura de la civilización egipcia fue muy importante. Pasa por distintas variaciones, por Roma, Grecia, y quienes la adoptan como un instrumento ya propio son los celtas, que pasan a ser después los irlandeses, ¿no es cierto? Ellos son los que le dan un desarrollo que es de donde luego va a desarrollarse y va a llegar a ser el arpa orquestal o arpa clásica, arpa moderna que hoy conocemos, ¿no? Y la lira, nos pregunta acá Leonardo, está interesado. En... Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? La lira es un derivado, claro, es un derivado del instrumento que estuvo muy en auge en la época romana y en la época griega. Esta arpa que se conoció en América o que se difundió en la época de la colonización de América... Bueno, justamente, el arpa medieval... Uh-huh. Con sus distintas variaciones. La dopia, eso es un poco posterior, ¿no es cierto? Sí. Con las distintas variaciones es la que llega a América con la conquista, ¿no? Ya en los primeros viajes ya hay registros de arpistas que vienen en las distintas tripulaciones. El mismo aquí en el Río de la Plata, Sebastián Gaboto trajo a Martín Niño, que arpista. Es el arpista que es el que se tiene registrado, que fue el primer instrumentista, o sea, el primer músico de arpa que anduvo por aquí, por el Río de la Plata, en 1526. Y el otro día comentábamos respecto a la zona de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que eran las comunidades de chiquitos, de moxos, donde se establecieron los jesuitas. Bueno, ¿sí? Esas arpas que estaban en esa zona... ¿Será esta arpa española también? No precisamente. No es que se descarta lo español, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que los jesuitas eran misioneros y los misioneros vinieron de distintas partes de Europa. No precisamente de España. No precisamente de España. Y justamente la mayoría de estos misioneros no eran españoles. Austríacos, quizás. Exacto. Sí, y la gente que se dedicó a la enseñanza de la música y a la enseñanza de la construcción de instrumentos, justamente no fueron españoles. Y una prueba de eso es que en Chiquitos hay una arpa de estas, en la reducción de Chiquitos, ellos tienen ahí uno de estos instrumentos fabricado por los misioneros, que no guarda la proporción española en su construcción. Un instrumento derivado de... Claro, entonces hay una... Se puede deducir, ¿no es cierto? Porque no existen registros claros de cómo va evolucionando el instrumento en cada región, ¿no es cierto? Pero se puede deducir de que, dada la técnica de ejecución, que es con las uñas, que proviene de las arpas irlandesas, ¿no es cierto? Esa técnica. Y luego aquí los jesuitas adaptaron a los distintos conocimientos que traían de las distintas regiones que provenían, de las distintas culturas que provenían de Europa, bueno, fueron adaptándose a los materiales y un poco también a la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no es cierto? Para los interesados en la lutería, les puedo comentar que acá en Buenos Aires tenemos un especialista en estos instrumentos chiquitanos o de la cultura jesuítica, digamos, de estas misiones, que es el músico Ricardo Mazún, que es chelista, viola gambista y luthier también, y ha desarrollado copias de esta arpa y de otros instrumentos, violines jesuíticos y otros chelos jesuíticos y todo esto. Pero creo que el arpa esta está reproducida y la usa en el ensamble Louis Berger, que es un conjunto especializado en esta música jesuítica. Bueno, podemos volver entonces al arpa paraguaya ahora. Thank you. Escuchábamos Coloquio, polca paraguaya de César Cataldo por el autor en arpa paraguaya. Sonia, esta interpretación de César Cataldo es bastante, digamos, moderna, ¿no? No es demasiado folclórica, tradicional. Bueno, justamente este César Cataldo es el que dije al principio, con el que tomé clases en el Paraguay. Y sí, es un arpista... ¿Más estilizado? Sí, sí, más estilizado. Y bueno, que buscó nuevas técnicas, nuevas formas de tocar instrumento. Y está revolucionando mucho. Así que sí. Ya lo vemos también después, cuando escuchemos música paraguaya más tradicional. Vamos a notar la diferencia, ¿no? Ajá. Y el instrumento entonces en Latinoamérica se desarrolló, bueno, acabamos de hablar recién de las misiones jesuíticas, pero luego, bueno, se ha desarrollado mucho en Chile, quizás en Perú, en Venezuela, que ya escuchamos también. Sí, en realidad el instrumento es común a toda la música folclórica de toda Latinoamérica, empezando desde México hasta la Argentina. Lo que sucede que en el Paraguay, especialmente, y también en Venezuela, los instrumentistas, los ejecutantes, lo convirtieron en instrumento para solistas y componen música para el instrumento. A diferencia, que se autoabastece, porque se hace el acompañamiento y la melodía, todo como si fuera un piano. Exactamente. A diferencia de las otras músicas regionales, por ejemplo la chilena, la peruana, que son instrumentos de conjunto. El arpa es un instrumento más del conjunto. Una función armónica. Exacto, es un instrumento de acompañamiento. Bueno, podemos escuchar entonces a César Cataldo en otra obra que... Bueno, ¿esto es el nombre? ¿Es en guaraní? Sí, Yecambare Sayayay. ¿Qué significa? Mi morena de ojos brillantes. Mi morena de ojos brillantes, canción, polca canción de Hilarión Correa por César Cataldo en arpa paraguaya. En la Argentina estaba el arpa criolla, que alrededor de los años 50 fue desapareciendo. Pero también, yo ahora lo que estoy tratando es de volver a insertar el arpa en el folclore argentino. Así que estamos tratando de volver con el folclore. Yo he visto un arpa en la localidad de Ranchos, que puede ser un arpa folclórica. Está en el Museo de Ranchos. Es muy cerca, se puede ir desde Buenos Aires. Creo que es una hora de viaje, una cosa así, en auto. Hay un hermoso museo y ahí hay un arpa, quizás. Pues sería muy interesante de ir a verla. Está en bastante buenas condiciones. Aquí en la Argentina se las conoció como arpa criolla, ¿no es cierto? En general son todas, en algunos casos, genéricamente se las llamó arpa india, ¿no es cierto? A todas estas arpas latinoamericanas. Ya después, con el tiempo, cada uno pasó a llevar su nombre de cada lugar, ¿no es cierto? Con el caso de la arpa chilena o peruana o venezolana o paraguaya, ¿no es cierto? Porque ya tomaron características propias cada una. Podríamos escuchar una zambita, Un arpa interpretado por Sonia Álvarez. Thank you. Paisaje de Catamarca, samba de Polo Jiménez, por Sonia Álvarez en Arpa Folclórica. Estamos con Sonia Álvarez y te queríamos preguntar, las técnicas de ejecución entre y el sonido, ¿no? Entre, la diferencia entre el arpa folclórica y clásica, ¿se tocan distinto? Sí, sí. Bueno, por empezar, el arpa clásica se toca con la yema de los dedos y la folclórica con las uñas. De ahí que ya va a variar la posición de las manos, ¿no? Al tocarse con las uñas, la mano va a estar en una posición más recta, ¿no? Y en cambio en la clásica, el pulgar, al tocarse con la yema, el pulgar va a quedar por encima de los otros dedos. Así que ya la posición va a cambiar. Y bueno, también el sonido es diferente, ya al tocarse con la yema cambia, es un sonido más apagado, más, no opaco de algo feo, sino como ya te dije antes, más un sonido más apagado. En cambio, con uñas es un sonido más brillante, más alegre, más de fiesta, ¿no? Las cuerdas también son diferentes. En el arpa folclórica las cuerdas son de nylon. Las bordonas, los graves son entorchadas, pero siempre de nylon. En cambio, en la clásica, las bordonas son de metal, entorchadas. Después vienen las cuerdas del centro, son de tripa. Y sí, son de tripa. ¿De tripa la clásica? Sí, sí, sí, sí. Son cuerdas muy duras, ¿no? Por ahí, de ahí también que se toca con los dedos, ¿no? Y las más agudas de nylon también. O sea que hay tres materiales en el arpa clásica. En el arpa clásica, sí. ¿Y se nota un cambio tímbrico al pasar de una cuerda a la otra? Sí, sí, sí, sí. El sonido es casi el mismo. Lo que pasa es que, claro, yo a veces, yo uso uñas postizas, ¿no? ¿Por qué? Porque como toco las dos arpas no me puedo dejar crecer mis uñas. Claro. Entonces uso uñas postizas. Y a veces cuando tengo que ir al conservatorio a ensayar, justo tuve una actuación el día anterior o el anterior y no se me alcanzaron a despegar. Entonces voy y ensayo con las uñas postizas y ahí, por ejemplo, toco las bordonas y suena un tac, tac, un ruido metal terrible porque como está con uñas, se escucha cada sonido, ¿no? Las vibraciones, todo. En ese caso sí se siente, pero si no, no. Bueno, nos llamaron algunas personas que te han escuchado, Ernesto de Olivos, David Prieto de Asunción, gente que te ha escuchado en conciertos. Sí, sí. Y te saluda y te felicita. Muchas gracias. Con mucho cariño. También nos llamó Luthier Jorge González, nos llamó Roberto del Centro, y nos llamó Roberto de San Cristóbal, que nos pregunta dónde se puede conseguir un arpa clásica. Esto, ¿se puede conseguir? ¿Hay algún negocio acá que vende arpas? Bueno, negocios no, pero yo conozco gente que está relacionada con el arpa clásica. ¿Te pueden llamar? Me pueden llamar y yo les puedo recomendar algunas personas. A lo mejor también esas personas conocen de alguien. No sé si puedo. Sí, sí, podés dar tu teléfono. Mi número de teléfono, bueno, es 4865-5172. Y bueno, luego vamos a dar tu email y tu página web también, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, podemos escuchar entonces ahora un tema de música con arpa clásica. Bueno, vamos a escuchar a Floraleda Sacchi. Thank you. Floraleda Sacchi interpretó en arpa Preludio de César Franck. Nos llamó María Esther y nos pregunta si tenés un disco, una grabación. Que sí, es la que estamos escuchando. Sí. Tengo un disco que se llama Paisajes, que es la que escuchamos con Paisajes de Catamarca y bueno, y algunos de los temas de fondo. Uh-huh. Y sí, lo pueden conseguir llamándome por teléfono también. ¿A qué número? Al 4865-5172. Y también tenés una página web. Tengo hermosa. Una página. Sí, sí. Ahí está la historia del arpa y todo, que esto lo desarrolló Carlos, ¿no? Casi. La historia del arpa, sí. ¿Cómo es la dirección de la página web? Sería http://sonialvarez.webdelamusica.com. No hay www. No hay www. Así que atención, directamente escriban. sonialvarez.webdelamusica.com. Bien. ¿Y un email? sonialvarez@wall.com.ar. Perfecto. Entonces, ¿estás haciendo grabaciones? ¿Enseñás arpa? Enseño arpa, sí. Bueno, desde hace varios años ya que estoy enseñando. Y bueno, me gusta mucho además. Tengo alumnos y alumnas de todas las edades, ¿no? Una de mis alumnitas más chiquitas tiene 6 años. Y bueno, después tengo gente de mi edad, de 20 años, así. Aclaremos tu edad. Yo tengo 18. 18 años. Sí, 18 años. Bueno, y gente más grande también, o sea que las edades no tienen nada que ver para aprender. Hay veces que mucha gente me pregunta, llaman a mi casa preguntando por las clases y me dicen, ¿tengo que ya saber arpa o tengo que saber música para aprender? Y no, claro que es mejor cuando uno sabe, ¿no? Para cualquier instrumento. Tienen que conseguirse un arpa. También, pero en un principio no es necesario, sino porque primero se fijan también si les gusta, ¿no? Si es lo que realmente quieren, y bueno, de ahí va. Sí, como todo instrumento, claro. Requiere disciplina, horas de estudio. Sí, ¿no? Mucha dedicación, claro. Uh-huh. Y bueno, sí, si la gente le interesa, si quiere aprender, me puede llamar al mismo número. ¿Fue difícil grabar el disco? ¿Llevó tiempo? Sí, más o menos, porque... Bueno, me costó un poco porque era, bueno, mi primera grabación, pero fue muy lindo, una experiencia muy linda y, bueno, además un clima, se grabó bien, ¿no? Digamos, me gustó mucho y también el repertorio que elegimos fue todo muy lindo. De ahí que grabé las zambas, chacareras, las polcas, de todo un poco. Toda música folclórica. Folclore, sí. Y tu actividad artística es intensa también, muchos conciertos. Sí. Bueno, como ya te dije, yo empecé a los 7 años con el arpa y desde a los 8 años tuve mi primera actuación pública y desde ahí siempre estuve permanentemente invitada a distintos festivales, por ejemplo el Festival de Cosquín, que... ¿Has tocado ahí? Sí, es la sexta vez que voy. Bueno, este año no, fue la sexta vez que fui, bueno, al escenario mayor, así que no, son experiencias vividas. ¿Tocás sola o con un conjunto? Tengo un grupo que me acompaña, que está formado por guitarra, bajo y piano. Y bueno, no, suena bien, ¿no? O sea, tratamos de hacer los arreglos con el grupo, todo. Por ejemplo, el piano es un instrumento que con el arpa son los dos instrumentos solistas, digamos. Entonces teníamos miedo de que se chocaran entre sí, pero no. Hacemos los amalgamar, claro, de que todo quede felizmente. Bien. Sí. Bueno, ¿podemos escuchar algo más de música clásica? Sí. Thank you. Floraleda Sacchi interpretó Emocionado tiernamente, de Preludios Íntimos, de Carlos Salcedo. Sonia, ¿y cómo te las arreglás para poder estudiar y dar tantos conciertos? Bueno, ahí viene el tema. Es medio complicado porque... Hasta ahora estuviste haciendo también el secundario, la escuela, ¿no? Estoy en el secundario, estoy en quinto año, justo este año termino. Digo, estoy todavía porque todavía no terminé. O sea, las clases terminaron, pero yo todavía sigo rindiendo exámenes. Hasta marzo sigo rindiendo exámenes. Ah, bueno. Sí. Lo que pasa, bueno, pero en tu caso está disculpado. Claro, no, lo que pasa es que... con la actividad que haces, bueno, de artística... Justamente, sí, las actas. ¿Y el conservatorio, aparte? ¿Cuántas materias tenés en el conservatorio? En el conservatorio son alrededor de 10 materias. Lo que pasa es que hay algunas que no puedo cursar porque, como todavía no terminé el secundario, son materias pedagógicas. Entonces no las puedo cursar, pero igualmente son bastantes las materias. Además, las actuaciones, los alumnos, los fines de semana, el colegio, el conservatorio curso a la noche, el colegio a la mañana, las actuaciones fines de semana y hasta a veces, inclusive así los días de semana. Entonces se me complica un poco. Ya de por sí yo soy un poco vaga para estudiar, así que sé peor todavía, ¿no? Escuchándote tocar no se nota que seas vaga. Por lo menos por la música no sos. No, vaga para el estudio del colegio. Sí. Bueno, pero los profesores, desde acá les pedimos a todos tus docentes que tengan consideración. Porque... Eso lo dicen todos los locutores, pero no tienen consideración. No tienen, la verdad que no. Pero bueno, por suerte siempre pude pasar todos los años, aunque me llevo a marzo y bueno. Pero este año también, ya otro año estudiando. Como dice mi papá, si en el verano me tomo vacaciones, durante el año me tomo vacaciones, en el verano estudio. Está bien, bueno, pero al fin y al cabo la música te acompaña en invierno y verano, en todas las estaciones. Todo el tiempo, sí. Y ahora te vamos a pedir que nos toques una obra que quizás nunca te han pedido. Y no creo. Y un oyente nos llamó y nos ha pedido, por favor, ¿podrías tocar Pájaro Campana? Y no la sé esa. Bueno, a ver. Thank you. Campana, polca de Félix Pérez Cardoso, la interpretación Sonia Álvarez en arpa folclórica. Muchísimas gracias, Sonia, por haber estado con nosotros, y Carlos también. Bueno, gracias a vos por el espacio. Sí, ¿no? Y hemos aprendido muchísimo sobre este instrumento. ¿Querés repetir tu email, Sonia? Sí, soniaalvarez@wall.com.ar. ¿Tu página web? http://soniaalvarez.webdelamusica.com. ¿Y tu teléfono? 4865-5172. Gracias, Sonia, y también le agradecemos a todos los oyentes que han dado tantos mensajes de afecto y cariño, que te conocen de todas tus actuaciones. Sí. Nos acompañaron Marcelo Marín en la operación técnica y Leonardo Lieberman en la locución. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.